Okay, Annie, let's look at the comparatives now. How exciting. How exciting. I'm glad to see you're so chirpy today. Dan gispiande. Okay. Como siempre. Okay, the comparatives in English are very easy, I think. Well, they are for me anyway. But it's very important to be aware that there are two different ways of forming them, depending on how long the adjective in question is. If it's a short adjective, for example, big, New York is bigger than Madrid. Okay. ¿Qué hacemos? Simplemente añadimos una ER al final del adjetivo. Okay. Okay. En este caso también pues, duplicamos la consonante final. Big, bigger, con dos Gs. Pero eso a la hora de hablar no tiene importancia. Bien. Sin embargo, cuando se trata de un adjetivo más largo, de dos sílabas o más, por ejemplo, intelligent, Annie is more intelligent than me, ¿ok? Ella es más inteligente que yo, ¿ok? ¿Qué hacemos? Empleamos more seguido del adjetivo y luego than. Ok. Bien, Annie es más guapa que yo. Bueno, yo no soy guapa, pero bueno. Annie is more pretty than I am. Is more pretty, mejor. Beautiful. Vale, more beautiful o prettier, ¿ok? Ah, vale, vale, es ahora, verdad. Una cosa, está muy bien que lo hayas dicho, porque pretty, aunque contenga dos sílabas, como acaba en Y, solemos decir prettier. Convertimos la Y en una I latina y luego seguimos con ER. En vez de decir more pretty. Ok, prettier. Okay? Pretty, lo mismo con happy. Annie está más contenta que yo. Annie is happier than I am. Exactly, Annie está más enfadada que yo. Annie is angrier than I am. Annie is angrier than I am. Good. Yo soy más alto que mi padre. I'm taller than my father is. I'm taller than my father is. Good. O simplemente, I'm taller than my father. No es necesario repetir el verbo to be. Ok. Pero si lo haces, no pasa nada. Vale. Good. Esta clase es más interesante que la última. This class is more interesting than the last one. Good. También, por supuesto, para expresar un comparativo, podemos emplear en negativo luego as. This class isn't as boring as the last one. Or the last class wasn't as interesting as this one, for example. Okay. I'm not as intelligent as you are. It's the same as you're more intelligent than me. Okay? Bien. Esta clase es más emocionante que la última. This class is more exciting than the last one. This class is more exciting than the last one. Con lo cual, también podemos decir que la última clase no fue tan emocionante como esta. Okay. The last class wasn't as exciting as this one. The last class wasn't as exciting as this one. Good. Es fácil, ¿no? Es fácil.